la concejala Claudia Giorgis. Claudia, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Buenos días. Claudia, estás siguiendo desde hace bastante tiempo la problemática que hay con las cloacas ahí en el Butaló 2 de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué novedades hay de las últimas horas de algún trámite que has realizado? Bueno, efectivamente, hace un tiempo atrás el intendente había solicitado a asesoría jurídica de Lenosa que pudiéramos tomar vista del expediente que tiene respecto de la obra ese organismo que fue el que financió la obra, ¿no es cierto? Esta autorización fue concretada el lunes, el intendente me había autorizado a que fuéramos a verlo, y bueno, tomamos conocimiento del mismo, y también durante este tiempo vino de este mismo organismo del NOSA una auditoría que realizó algunas pruebas, algunos cateos en la zona donde se había hecho la obra del Butaló. Nosotros estuvimos revisando la documentación, estuvimos con la asesora jurídica y también pudimos tomar contacto con los auditores que ya tienen en vías de finalización prácticamente un informe respecto del tema que va a ser muy, muy contundente, diría muy lapidario, respecto de lo que encontraron, ¿no es cierto? ¿Tuviste posibilidad de ver el expediente ahí en Lenosa? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué irregularidad me podés contar? Sí, o sea, nosotros, digamos, el informe está justamente por finalizarse. Podemos adelantar esto, ¿no es cierto?, respecto de los daños que ha causado la mala praxis de esta obra y las cosas que no se hicieron, ¿no? Es decir, ustedes saben que ya está demostrado que las conexiones domiciliarias no se hicieron, tal cual marcaba el pliego, y que también tenemos problemas muy graves en lo que es la cañería central, ¿eh? Claro. Entonces, la intención del intendente es, por un lado, aportar la mayor cantidad de pruebas, este informe lo será, por cierto, a la causa penal que inició el fiscal Carola aquí en la provincia y que nosotros, el municipio, se ha presentado como querellante. Por el otro lado, seguramente desde el punto de vista legal, este tema también va a seguir siendo mirado porque este organismo en OSA seguramente seguirá también los caminos legales correspondientes, ¿sí? Claro, sí. Es decir, que del lado de la justicia, del lado de la responsabilidad penal, digamos, tanto de la empresa como de los funcionarios que actuaron, va a seguir ese camino. Y por el otro lado, lo que el intendente tiene también suma urgencia es en determinar realmente, en base a un informe técnico, la necesidad de realizar la obra nuevamente. Lamentablemente hoy estamos frente a esa situación. Si ustedes han visto igual que nosotros, han recorrido el barrio y saben, la situación es insostenible. O sea, Claudia, ¿hay que hacer la obra de nuevo? Bueno, esto lo tendrán que decir justamente estos informes, pero lo que nosotros estamos viendo es eso. Es decir, por un lado lo que no se hizo y por el otro lado lo que se hizo mal. Que nos tiene en esta situación, ustedes han visto, que se agudiza día a día, es decir, nosotros a los vecinos estamos permanentemente, el municipio le está tratando de dar respuesta, pero, digamos, las cosas que se están haciendo, estamos gastando mucho dinero, porque se están haciendo conexiones de manera individual, para lo cual se rompe muchísimo, estamos en este momento, el municipio el viernes puso dos bombas, dos bypass por fuera, digamos, por el asfalto, con caños, uno en Unano y Macachín, y el otro en Macachín y Santiago Álvarez, pero estamos gastando una fortuna y realmente son parches que no nos sirven porque está todo el sistema funcionando mal. Claro. Claudia, ¿tenés novedades de cómo está la causa en la justicia? Bueno, la justicia pampeana ha ido requiriendo al doctor Laprida, al director de Asuntos Jurídicos, algunos informes, nosotros los hemos ido aportando desde la municipalidad y ahora vamos a agregar también una de las últimas conexiones que se hizo hace unos 15 días, que bueno, el vecino filmó, digamos, tenemos el video que filmó el propio vecino, donde la conexión no estaba realizada, así que eso también se va a ir agregando a la causa. Pero nosotros, digamos, eso va por un carril, que es muy importante, porque de una vez por todas tiene que haber un antes y un después en la corrupción en la obra pública, en la provincia de La Pampa y en Santa Rosa en particular, en materia en la vía judicial, pero también nosotros estamos muy preocupados y consideramos que el gobierno provincial tiene que auxiliar a los vecinos de Santa Rosa en este caso con el financiamiento, es decir, adelantando el financiamiento para hacer de nuevo esta obra del Butaló. O sea, la situación para los vecinos es realmente desesperante. Claudia, la empresa Juguete, que fue la que supuestamente tenía que hacer la obra y no la hizo, ¿qué posición tiene en esto? ¿Se ha mostrado diciendo que iba a hacer la obra de nuevo? Recuerdo el año pasado que hizo alguna conexión. La empresa al principio hizo algunas conexiones a pedido nuestro, cuando ustedes recuerdan que nosotros cuando empezamos con esto, nunca alguien se va a imaginar que una obra hecha hacía 2 años, como estaba hecha en ese momento, no se había conectado a la gente. Sí. ¿Sí? Entonces, primero se fue descubriendo eso, la empresa al principio accedió a hacer a las conexiones que nosotros le íbamos pidiendo, pero bueno, luego esto, se determina que en realidad no son temas puntuales, ni olvidos, ni errores. En realidad se dejó sin hacer las conexiones, como marcaba el pliego, en las 246. Entonces esto ya pasó a otro plano, es decir, no, por lo menos de parte nuestra no hemos tenido más contacto con la empresa. La lástima de esto es realmente un crimen, porque esta obra costó 4.300.000 hace 3 años y ahora va a costar por lo menos 15 millones de pesos, con todo el trastorno que significa y que ha significado durante todo este tiempo, y hoy que los vecinos estén sin funcionar sus baños, sin funcionar sus cocinas. O sea, hay que estar en esa situación. El tránsito, las calles, ustedes vieron cómo quedan al lado de cada boca de registro, es realmente una boca de lobo para cualquier automovilista, para cualquier motociclista. Es decir, el daño causado a la ciudad, a esa zona en particular, más la cuestión ambiental y sanitaria, realmente eleva muchísimo el perjuicio, ¿no? ¿En cuánto tiempo aproximadamente podrían llegar a remediar un poquito, o se podría llegar a mejorar un poco la situación de los vecinos allí del barrio? Bueno, como te decía, el municipio está haciendo un gran esfuerzo económico y en buena medida esfuerzo también humano de dejar otras partes de la ciudad para poder atender esto, pero realmente nos damos cuenta que son paliativos que no nos sirven, porque el sistema no funciona. Claro. Bien, Claudia, y mencionaste que la provincia podría adelantar dinero para hacer la obra de nuevo. ¿Esto se ha gestionado? ¿La intención de Alto Laguirre es pedirle una ayuda a la provincia? Bueno, justamente el intendente estaba muy interesado en que se llegue a una determinación respecto de qué obra se necesita para solicitar el financiamiento. La solicitud, como en estos casos, se va a hacer a todo nivel, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos que el gobierno provincial tiene una gran responsabilidad en esto, primero porque fue una gestión, del propio color del partido gobernante la que nos llevó a esta situación. Es decir, esto no es un problema de Red Vieja, es un problema de algo que se hizo muy mal. Y segundo, porque si hay realmente intenciones de ayudar a Santa Rosa, creemos que en esto no podemos esperar. Es decir, no es una ayuda a la gestión en Santa Rosa, no es una ayuda al intendente, es una respuesta que entendemos que de provincia también deben dar a los vecinos de esta barriada que lo están sufriendo, y que realmente, nos parece que a esta altura de las circunstancias, así como, se intimó al municipio de Santa Rosa para que pague una deuda de agua, se debería haber quitado del registro de licitadores de la provincia a esta empresa. Porque en paralelo que nosotros estamos sufriendo estas consecuencias, que los vecinos están sin cloaca, ¿sí? Sin cloaca, sí, con todo el problema sanitario que esto significa, se le siguen dando millones para otras obras en el registro de licitadores de la provincia. Realmente es una vergüenza. Claudia, la última, y te cambio de tema. Como dirigente del partido del Frente, del Fregen, ¿qué posición tienen en las legislativas? Bueno, nosotros ya lo hemos sostenido. Nosotros tratamos en toda esta etapa de sostener el espacio del FREPAM, un espacio que los partidos políticos que lo integramos venimos construyendo y consolidando desde hace 18 años, ¿no es cierto? Uh-huh. No se dio por diferentes circunstancias la posibilidad de mantener el Frente como tal, con lo cual nosotros somos serios en esto, somos responsables tenemos una gran responsabilidad en aportar en la cuestión municipal, en la cuestión local, que en la que estamos muy abocados, tanto en el municipio de Santa Rosa como en otras intendencias de la provincia donde formamos parte de su gobierno, ya sea legislativo o ejecutivo, y por lo tanto la decisión del partido ha sido mantenerse, digamos, prescindir en esto y prescindentes en esto, y bueno, dejar libertad de acción a los afiliados para la emisión del voto y, digamos, tratando de cuidar lo ya construido, ¿no es cierto? Es decir, no, por eso no entramos en la polémica pública, porque nosotros en realidad tenemos que compartir con el radicalismo en particular cotidianamente, digamos, nuestra mayor energía, nuestra mayor preocupación es cómo sostener la gestión municipal que recibimos o somos víctimas y vamos resistiendo día a día a las críticas, a los embates del poder gobernante en la provincia y de sus popes partidarios, ¿no? Así que la intención, la decisión en estas legislativas de declararse prescindentes y... Sí, porque nosotros no compartimos, digamos, la política del gobierno nacional, claro. ¿Sí? Sí. Es decir, no compartimos las medidas económicas que van contra el interés general, no compartimos la política de retroceso en derechos humanos, es decir, nosotros no compartimos esa política, pero sí estamos compartiendo, por ejemplo, con el radicalismo a nivel local la gestión municipal. Entonces nosotros queremos priorizar eso para seguir trabajando juntos en este camino hacia el 2019, ¿no? Claro, eso te iba a consultar. La idea es que tratar de seguir en el FREPAN pensando en la elección del 2019 en la provincia. Pensando en lo principal, digamos, donde nosotros más podemos incidir. Nosotros hoy no incidimos en esto. Entonces queremos que no nos lleve, digamos, a divisiones en donde sí necesitamos estar fuertes, que es para enfrentar este modelo agotado en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, sí. Que por otra parte, bueno, nosotros también vemos que, por ejemplo, en el PJ, ustedes fíjense, hoy va el Basta Señora, ¿sí? Junto con le anda a lavar los platos, junto con los representantes de la señora. Hoy va todo junto, y no se muere nadie. Es decir, algo que era irreconciliable en el 2015, que era una vida o muerte, la interna, que era la defensa del gobierno nacional del 2015, y los anti, ¿sí? Como era la expresión de Berna, que eran anti-K, hoy van todos en la misma lista, y bueno, y no creo que Berna sea el Che Guevara, ¿no? Claro, bueno, igual es algo que siempre pasó en el PJ. No es algo nuevo, digo. Que... Bueno, sí, yo digo, ese mismo pragmatismo con el que se mira el PJ, nosotros miramos esto, es decir, bueno, ¿sí? Nosotros no participamos de este frente que ha hecho el radicalismo, pues no coincidimos con su alianza a nivel nacional, pero no somos sonsos de prestarnos tampoco a que nos quieran dividir aquí, donde nosotros estamos realmente tratando de sacar ayudar a que esta ciudad pueda salir adelante y a cambiar las cosas en la provincia. Está claro, Claudia. No sé si querés agregar algo más de este otro tema, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra de la concejala santarroseña Claudia Giorgis, contándonos primero que, bueno, pudo acceder al expediente